Lunes 27 de mayo. En esos días hubo una hambruna que duró 3 años seguidos. Segunda Samuel 21, versículo 1. El hambre no es apetito, el hambre duele. Produce hasta calambres y desesperación. Si leemos el texto completo que está previsto para este día, podemos ver que cargado de violencia está. La violencia que generó el hambre y la violencia de quienes tuvieron que soportarlo. La frase popular, el hambre mata, es muy apropiada para este relato bíblico. Por hambre se puede perder la vida y por hambre se puede hasta querer quitar la vida a los demás. Esos son los signos de la desesperación. Cuando hay hambre en el mundo es indefectiblemente porque hay cosas que se están haciendo mal. La desigualdad es un signo de violencia. ¿Cuántas personas hoy sufren hambre? Según las estadísticas, son cada día más. Y todavía nos seguimos preguntando por qué hay tanta violencia en nuestros días. Ya no son 3 años, son muchos más. Ya no son gabuanitas los que tienen sed de venganza. Son actores, los actores fueron cambiando a través del tiempo. Leí que lo que se desecha de comida diariamente supera el producto interno del país. En el relato bíblico se encontró un culpable por la situación de hambruna que pasaba el pueblo. ¿Quiénes son o somos los responsables hoy de que haya tanta desigualdad en esta tierra bendecida que el Señor nos regaló para que administrásemos de manera tal que fuera el lugar donde todas, todos querramos habitar? Dicen que la violencia genera más violencia, pero también sabemos que el amor todo lo puede. Que el Señor nos conceda la suficiente sabiduría y el necesario amor para encontrar caminos donde tengamos derecho, por igual, a tener lo suficiente y necesario para una vida digna. Oremos por ellos, pero también hagamos algo por cambiar la situación, al menos desde nuestro lugar y con lo que esté a nuestro alcance. Que el Dios de la vida nos asista para que así sea. Amén. Una reflexión de Carlos Abel Brauer para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.